llevo tantos meses sin dormir, saliendo a dar la vuelta y madrugar. La luna sola y fuerte sobre mí, has entendido todo sobre amar. Me siento tan distinto y solo te he perdido tantas veces. Has sentido más de lo que crees. Te he mirado a mi lado con las luces alumbrando. Ojos me hicieron entender. Esta noche se acabó. Ver tu rostro me rompió. Sentí un temor ardiendo dentro y me dijiste: escúchame, mi amor. Esta noche se acabó. Lo sentiste tú también. Dijimos tantas cosas que hasta ahora pude comprender. Esta noche fue, esta noche fue la última vez que te besé. Esta noche fue, esta noche fue la última vez que te besé. Pasaba, ya no te iba a ver jamás. Hermosa lluvia de verano, creo que te he mentido tanto, pues te quiero ir a buscar. Esta noche se acabó, ver tu rostro me rompió. Sentí un temor ardiendo dentro y me dijiste: escúchame, mi amor. Esta noche se acabó. Lo sentiste tú también. Dijimos tantas cosas que hasta ahora pude comprender. Esta noche fue, esta noche fue la última vez que te besé. Esta noche fue, esta noche fue la última vez que te besé. Pasaba, ya no te iba a...